you down to her place near. Muy buenas tardes, esta es La Mosca en la Radio, aunque ustedes no lo crean. Este programa número 35 que durante un mes lo quisimos hacer y por angas o por mangas y por mil circunstancias ajenas a nuestro control, desde fallas de la luz hasta gripes y etcétera, no se había podido realizar. Este programa dedicado al rock canadiense actual, que es el programa número 35, y tuvo que pasar un mes y varios días y una semana más o menos para que el programa pudiera al fin llevarse a cabo. Me habían dicho que ya mejor hiciera otro programa, preparara otro, porque eso ya estaba con alguna maldición, pero bueno, ya la rompimos hoy, justamente que es martes 13, entonces todo como que se ató. Curiosamente, el programa número 34 se hizo el 8 de junio, tres días antes de que empezara el Mundial de Fútbol, y esto lo hacemos dos días después de que el Mundial terminó, o sea que durante el Mundial no hubo un solo programa de La Mosca en la Radio, curiosamente. Dirán ustedes que a lo mejor nos pusimos a ver los partidos y por eso, pero no fue la razón principal, al menos. Pues bueno, este es el programa dedicado al rock canadiense, y lo abrimos con dos temas de uno de los grupos más emblemáticos de lo que muchos llaman indie, esa palabra tan inasible y tan ambigua y tan difícil de definir, que es Arcade Fire, del nuevo disco que está a punto de salir, de Suburbs, Los Suburbios. Es como si este grupo hiciera un disco cada tres años, porque su primer álbum, el Funeral, fue del 2004, luego vino el Neon Bible en 2007 y ahora este de Suburbs, que aparece en 2010. Y estos dos temas que ellos adelantaron, de hecho los pusieron en las redes, que es Month of May, mes de mayo, y The Suburbs, el tema que da nombre al disco de Los Suburbios, Arcade Fire. El estilo es muy diferente al de los dos discos anteriores, es menos... aquel tenía como un... El estilo de aquellos dos discos es mucho más... No llamaré solemne, pero sí más como de himno. Las canciones más exultantes, incluso sería la palabra, para usar una palabra así dominguera. Y en cambio acá como que tienen un poco más un rock pop, sobre todo Man of May es hasta agresiva. Es como un estilo muy muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados a Cat Fire. Y quise abrir con ellos porque son un grupo emblemático del rock canadiense actual. Cuando se enteraron de que iba a hacer este programa, algunas personas me dijeron que ojalá saliera Rush y ojalá saliera Neil Young y otros, hasta Polanka, gente que, bueno, que nació en Canadá, pero que no está haciendo, que sigue haciendo música, algunos de ellos, como el caso de Neil Young, por ejemplo, o el mismo Rush o Johnny Mitchell, pero no es... la idea es hacer de grupos actuales, jóvenes, grupos que han surgido ya en este siglo XXI, y por eso la idea de... vamos, en los 90 incluso, pero que están más en el momento actual. Y pues vamos directamente a la música, ya estaremos comentando más cosas. Y el siguiente grupo también es un grupo que ya es más o menos mítico dentro del rock canadiense y del rock mundial, del rock en inglés, del rock anglo, que es The New Pornographers, Los Nuevos Pornógrafos, que es esta gran banda canadiense, finísima, de Vancouver. A mí es uno de los grupos que más me gustan del rock canadiense. Y vamos a escuchar un par de temas de los New Pornographers, que es Moops y Crash Gears. Estos son los New Pornographers. Turning over. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. tempted fate. So to sing along, like you wrote this. Will the beams be broken cross? Motion set, it's our heat. So to sing along, it's not over. The rest. traveling lady. Acabamos de escuchar a los New Pornographers, esta banda de la ciudad de Vancouver en el Canadá inglés, en la Columbia Británica, con dos temas de su más reciente álbum, Excess Moves y Crash Years. Esta última, Crash Years, con la voz de Neko Case, la divina vocalista, que bueno, hay cantante hombre y cantante mujer, Neko Case, que creo que más adelante tenemos una canción de ella, de un disco suyo, como solista. Me recuerda a mí un poco esta canción, el estilo de Fleetwood Mac. Es un poco así, es este pop amable, muy melódico, muy optimista en el caso de esta canción de Crash Years, a pesar del título de años de crash, de rompimiento, de choque, de ruina. Pero la música es todo lo contrario, es muy alegre. Pues del Canadá inglés nos vamos al Canadá francés, a la ciudad de Montreal, donde una banda que se llama Islands, Islas, que tiene también, que es originaria de, quiero decir, se fundó ya dentro del siglo actual, ya es de esos primeros años del siglo XXI. Y ellos tienen un par de, tres discos. Su álbum debut, Return to the Sea, es del año 2006, o sea que es un grupo realmente muy, muy reciente. Ellos hacen un pop un poquito más elaborado, un poco más. Más con paredes de sonido, más producido, no es este pop alegre que acabamos de escuchar con los New Pornographers. Y su segundo disco, el Arms Way, fue grabado en el año 2008, y el 2009 sacaron su disco Vapores, un álbum muy fino, es de esos discos que hay que escuchar con más atención, irse metiendo un poco más en su música, que es un poco más etérea, etcétera. Y ellos están dentro del Canadá francés, como decía, en la ciudad de Montreal. La música, por cierto, la música que estamos escuchando como fondo es de otro gran canadiense. Este sí, yo creo que el músico, poeta más importante que ha dado no solamente Canadá, sino la música popular y el rock y el folk, etcétera, que es Leonard Cohen. Estamos escuchando algunas melodías de Cohen, de sus primeras piezas, realmente es lo que estamos escuchando como fondo. Entonces sirve Cohen como padre, digamos, de todos estos músicos que escuchamos hoy. Padre indirecto, porque han pasado muchísimos años, aunque Cohen sigue a sus 70 y tantos años, sigue en activo. Y aunque la música que le digo, vamos a escuchar ahorita, que es Vapors, del grupo Islands, no tiene que ver con él. Escuchen, traten de entrar a este diferente estilo, porque no, aunque todos los grupos que tocamos hoy podrían englobarse un poco en esto del indie canadiense, si quieren ustedes, van a ver ustedes que los estilos son distintos, no todos los grupos pues suenan de igual manera. Vamos a escuchar entonces Vapors con el grupo Islands, vamos a un corte comercial y después regresamos con otro tema, que es Soldiers Green con el grupo Wolf Parade, del cual ya les hablaremos cuando regresemos entonces otra vez aquí al micrófono. Eso es Vapors con Islands. The vapors might make you wet. Well, I hope I satiate. Whom I entertain. Hoping you get dancing feet. Hoping that you like a bean. And I hope you don't complain. Sexy.

Spitfire, Dragon stereo wire. And we roll chemicals on till the breaking of dawn. And what you know could only mean one thing. And what you know could only mean one thing. Root and toe, the place that you sprang from. Esto fue Soldier's Green, la barba del soldado, con el grupo Wolf Parade, banda de la ciudad de Montreal, Canadá. En este programa que estamos dedicando al rock canadiense actual, el estilo de Wolf Parade es mucho más apegado al rock folk, si se dieron cuenta. Es más, no es tan pop, es un poquito más con más elaboración de las guitarras, las estructuras son un poquito más, no complicadas, pero sí un poquito más, como les decía, elaboradas. Esta banda que está liderada por Spencer Krug, se llama su líder. Este tema que escuchamos, el Soldier's Green, viene en un álbum que se llama At Mount Summer, que se grabó en el año 2008. Ahora en 2010 están a punto de sacar un disco que se llama Expo 86. Pero el tema que acabamos de escuchar, Soldier's Green, que a mí me parece muy bueno, es de un disco que también es muy muy bueno en sí, que es el disco At Mount Summer del grupo Wolf Parade de Montreal. Y del grupo Wolf Parade vamos con el que quizá junto con Arcade Fire sea en este momento la banda más importante, el proyecto más importante del rock canadiense, que es Broken Social Scene. Broken Social Scene es un grupo que se fundó en el año 99 en la ciudad de Toronto, y es un proyecto mucho más colectivo. De hecho, en este momento creo que son 11 los integrantes de la banda. Ellos tienen varios discos ya. Su primer álbum ya se grabó en este siglo, en el 2001, que es el Feed Good Lost. Más tarde el You Forgotten People es del año 2002. Y así han seguido se supone que mucha gente considera más bien como su obra maestra el disco homónimo Broken Social Scene del año 2005. Pero en el año 2010, este mismo año, salió un álbum excelente del que vamos a escuchar dos temas, que se llama Forgiveness Rock Record, disco del olvido del rock, una cosa así puede ser la traducción. Antes de oír los temas, les quiero decir que hay un chat en la página de Tu Radio Online donde están escuchando el programa, en donde pueden dejar ustedes sus opiniones, sugerencias, críticas, etcétera, todo lo que quieran decirnos. Quienes estén escuchando el programa pueden acudir a este chat, y eso nos servirá mucho para retroalimentarnos. Aquí contestaremos sus dudas. Les recuerdo que el programa está en vivo. Estamos en... Hoy es martes 13 justamente de julio ya del año 2010. Justo al 20 para las 7 de la noche estamos aquí transmitiendo La Mosca en la Radio. En su programa número 35, dedicado al rock que se hace actualmente en ese país tan cercano y a la vez tan alejado de nuestro conocimiento como es Canadá, nos divide una potencia mundial que es los Estados Unidos, pero somos los dos vecinos de ese país, de la mayor potencia del mundo, y no estaría mal que tuviéramos mucho más contacto canadienses y mexicanos. Entonces, por lo pronto aquí está, les estoy presentando varias de las expresiones más actuales de este rock canadiense que a mí me parece en general espléndido. Vamos a escuchar entonces dos temas de Broken Social Scene, esta banda tan interesante, a mi modo de ver incluso más interesante que el mismo Arcade Fire. Estos dos temas se llaman World Sick, Mundo Enfermo, que es el que abre el álbum Forgiveness Rock Record, y la siguiente se llama Chase a Scene, escena de caza o escena de cacería, con esta gran combo de tantos integrantes como es Broken Social Scene. of the street. Pues acabamos de escuchar la exuberante música de Broken Social Scene. Si se fijaron, es mucho más elaborada, mucho más o mucho menos fácil, digamos, de absorber a la primera escucha. Este es de esos típicos álbumes que hay que oír muchísimo porque tiene una riqueza impresionante, pero de primera oída incluso yo se lo he puesto así de primera a algunas personas y no les entra la primera vez, incluso lo rechazan. Pero conforme van escuchando, cuando se van dando cuenta cómo construyen sus armonías, sus melodías, cómo están por ahí ocultas y van surgiendo, y todos los arreglos, los violines, los coros. Les digo, es una banda de 11 integrantes, esto permite muchísimos juegos de instrumentales y vocales. Y las composiciones son complicadas, son bastante elaboradas. Yo, como les decía hace rato, para mí es el mejor grupo que hay ahorita en Canadá, Broken Social Scene, el más interesante de lo que hay en este momento, digamos, en la escena del famoso país de la hoja de maple. Este programa, por cierto, se va a retransmitir a las 8:30. Terminamos a las 8 y después, media hora después, se retransmite por si lo agarraron empezado, si lo quieren por ahí recomendar a alguna otra persona, si es que les gustó. Como les había yo dicho, hay un chat en el que pueden ustedes dejar sus opiniones. Ya, bueno, ahí nos mandó un saludo Ángel Miguel, lo mandamos saludar también, un radio escucha. Y pues lo que quieran comentar, lo que nos quieran decir, lo que quieran, cualquier inquietud, qué les parece el rock canadiense, qué les parece la música que estamos tocando esta tarde noche, pues obviamente será bienvenido. El tema que sigue es, vamos ahora a entrar a un periodo de música cantado por mujeres canadienses, claro está. El siguiente es un grupo que se llama Metric. Metric es una banda que va a estar en México, por cierto, en este festival que se va a hacer en el Foro Sol, me parece que en el mes de octubre, donde va a estar los Pixies y creo que Interpol, no recuerdo qué otras bandas van a estar en ese momento, pero una de las que va a estar es Metric. Metric es un grupo interesantísimo también, tiene a una vocalista, su front woman, digamos, se llama Emily Haynes, y Emily Haynes tiene una gran voz. Ellos son de Toronto y también por ahí coquetean ligeramente también un poco con la electrónica, pero digamos que sí se mantienen dentro de esto que se da por llamar el indie o la música indie, aunque ya de indie no, si se refiere a independiente, pues no, realmente no hay mucho de ello. Pero Emily Haynes tiene una gran voz, es una gran compositora, también ella tiene trabajos como solista. Y la canción que vamos a escuchar, esta canción que grabó con Metric, primeramente, porque después del corte de anuncios vamos a escuchar una canción de ella, de un álbum solista que se llama Knives Don't Have Your Back, del año 2006. La primera canción se llama Help I'm Alive, esta es con Metric. Ayúdenme, estoy viva, podría ser la traducción. Es un gran tema, escúchenlo, en la voz de Emily Haynes. Como les digo, vamos al corte de anuncios otra vez, con el que vamos a cerrar nuestra primera hora de programa. Y al regreso, la canción que abre se llama Our Hell, nuestro infierno. Ya se dan cuenta ustedes, por los dos títulos son totalmente angustiosos, Help, I'm Alive y Our Hell. Con la siguiente canción es con Emily Haynes, con su proyecto solista que se llama The Soft Skeleton, el esqueleto suave. Pero la voz, ahí estará, el estilo es el mismo, porque ella tiene mucha influencia como compositora también en el grupo Metric. Entonces esto es Help I'm Alive con Metric, con la voz de Emily Haynes, y después vamos a escuchar Our Hell con Emily Haynes y The Soft Skeleton. I tremble

Pues escuchamos a Emily Haynes, la líder del grupo Metric, que estará en México, como les decía, me parece que en el mes de octubre. Si en el chat nos pueden decir cuándo va a ser este festival en el Foro Sol, se los vamos a agradecer mucho. Debo confesar que la canción Help I'm Alive, la que escuchamos antes del corte de anuncios, que es con Metric, es una versión que viene como bonus track en el álbum, viene al final, porque la versión, digamos, oficial, que es la que abre el disco, que es la canción Help I'm Alive, es con toda la banda. Esa, digamos, que es la versión desnuda, nada más con piano, voz y guitarra acústica. Aquella es con toda la banda, y son bastante diferentes las versiones, ambas muy buenas, por cierto. Les recomiendo mucho ese disco de Metric. Y bueno, después escuchamos Our Hell, ya con el proyecto solista de Emily Haynes, con su banda personal, digamos, que se llama The Soft Skeleton. Otra mujer que ya escuchamos hace rato con The New Pornographers, pero que ahora vamos a escuchar como solista, de su disco que sacó ahora salió en el 2009, que se llama Middle Cyclone o Middle Cyclone, porque es con Y, no sé si se pronunciaría Cyclone o Cyclone. Es Neko Case, está pues ya casi hasta el mítica o legendaria cantante, vocalista de Vancouver, de integrante, de, como les decía, de los New Pornographers, pero que ha hecho ella también mucha carrera como solista. Primero lo hizo en Canadá, después se fue a vivir un tiempo en Chicago, y también por allá hizo algunos de sus discos, como el Blacklist del 2002, hizo un álbum en vivo, etcétera, y regresó a Canadá en el 2006, hizo el Fox Confessor Brings the Flood. Y el Middle Cyclone, es un muy buen disco, como les decía, es del año 2009, y de ella vamos a escuchar una canción. Y otra cantante también muy importante del Canadá es Faced, ella es parte, bueno, ha estado también, ha contribuido con Broken Social Scene, ha sido parte de, o es parte de, porque sigue cantando con ellos, pero también tiene una muy importante carrera como solista, Faced. Ella nació en Nueva Escocia, obviamente en Canadá también, y ha estado viviendo una época en Francia, en París, tiene varios discos grabados, y el más reciente, que salió en el 2007, hace ya 3 años, se llama The Reminder. También es un muy muy buen disco. Y entonces yo quisiera presentar estas otras dos mujeres importantísimas, tan importantes como Emily Haynes, en el caso de Neko Case incluso más digamos, o yo creo que ambas son, incluso como son más grandes de edad. El nombre, por ejemplo, de Faced es Leslie Faced, pero ella se presenta como Faced. De hecho, sí presenta, es como una banda que se llama Faced, y ella, su nombre es Leslie Faced. Ellas, como son de mayor edad y tienen más carrera, y ellas provienen de hecho de la década pasada, pues no son tan, Emily Haynes es más joven y no es tan conocida, no es tan mítica como pueden serlo, sobre todo en Neko Case y también Faced. Vamos a escuchar estos dos temas. People Got a Lot of Nerve, la gente tiene mucho nervio, sería el título en español de Neko Case. Y del disco de Reminder de Faced, vamos a escuchar esta canción que se llama So Sorry, tan apenada, para que escuchen otras dos propuestas femeninas del actual rock canadiense. Yeah. you can't turn around. It took half your leg and both your lungs. Now Craig, I ain't hard to charge. I know you know it. I'm a man, man, man, man, man, man eater. But still you're surprised, prize, prize when I eat ya. Yes, I'm a man. Got a lot of nerve con Echo Case y So Sorry con Faced. Si ustedes recuerdan a una cantante también canadiense que se llama Annie DiFranco, creo que el estilo se... Creo que sí hay una influencia en Faced de ese estilo acústico. Es más acústica, es más folky Annie DiFranco. Esta mujer que en una época agarraba su Volkswagen y se iba a recorrer Canadá y los Estados Unidos con nada más que su guitarra, y que tiene un estilo de tocar la guitarra increíble, su guitarra acústica. este estilo picking, no sé cómo llamarlo en español, punteada, la guitarra punteada, podría ser la forma de decirlo. Y Faith, sobre todo en el color de su voz, es parecido. También aquí Lorna nos decía que la recordó a The Noisettes también. Pero esto fue Faith, una gran compositora, cantautora, como suelen decir los a quien les gusta el toda esta onda de la trova, pero en este caso es rock canadiense, folk también canadiense, porque está muy influida por todo este folk de Norteamérica, de la Norteamérica anglosajona, básicamente Estados Unidos y el Canadá. Y bueno, seguimos escuchando, vamos a escuchar a otra expresión femenina y después a otro grupo ya más, digamos, masculino. Tegan and Sarah son unas hermanitas gemelas que se dieron a conocer, que también su digamos, lo suyo es también un poco el folk. Ellas se presentaron en este famoso festival exclusivo para mujeres, que es el Lilith Fair, que organiza Sarah McLachlan, otra gran música, otra gran cantante, gran creadora, gran autora del Canadá, Sarah McLachlan. Y en el Lilith Fair, que ella suele organizar, se presentó alguna vez en el 98, ya no son tan niñas estas hermanas gemelas, que son, ellas son nativas de Calgary, ya hemos escuchado música de gente de Toronto, de Montreal, de Vancouver, de Nueva Escocia, y bueno, ellas son de Calgary, y son, como les decía, son hermanas gemelas, pero ya tienen un tiempecito, tienen ya más de 10 años de estar en la escena. Ellos, como les digo, tienden mucho más hacia la cuestión del folk, pero también han explorado un poco el pop, han explorado incluso cierto punk, y bueno, ahora se les sitúa en esto del famoso indie canadiense. Y otra banda que no tiene nada que ver, de hecho, musicalmente con Tegan and Sarah, es Stars, Estrellas. Ellos son de Montreal y tienen un estilo que es una especie de mezcla entre pop e indie, o entonces sería un grupo de indie pop. Ya tienen también algún tiempo, ellos también son de principios de la década, son del año, empezaron en 2001. En 2001 grabaron su disco Night Songs, canciones nocturnas. Y también tiene un estilo un poco más sofisticado. Su vocalista, que se llama Turkill Campbell, él ha dicho que sus mayores influencias son los Smiths, New Order y Marvin Gaye. Es una combinación no del todo ilógica. Entonces, como que la música soul ha sido parte de también esa influencia, y esto lo ha conjugado para crear un estilo de diferente, que es el estilo del grupo Stars, también del Canadá, de Toronto, ellos. Entonces, pues vamos a escuchar dos expresiones muy diferentes entre sí. Una canción que se llama The Cure, La Cura, ¿cómo se llama el grupo? Como la banda The Cure, con Tegan and Sarah, esto de las hermanas gemelas que les comentaba. Y Take Me to the Riot, llévame al motín, o llévame al relajo, con el grupo Stars. We'll be right back.

seguimos aquí con el programa del rock canadiense actual. Ya entramos a la última media hora en este momento del programa, la recta final. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Tu Radio Online, aquí en el corazón de la colonia Anáhuac. Y como les dije, el fondo, que la música de fondo es Leonard Cohen, el gran poeta, el gran músico, el gran hombre, nacido justamente en el Canadá hace ya más de 70 años y que sigue en activo. Es admirable, aunque bueno, hay que decirlo, él sigue en activo en este momento porque él ya se había retirado a un monasterio budista ya, pero no sé si eso ya lo iba a contar alguna vez en el programa o no, pero mientras estaba él ahí con los monjes y meditando y todo, pues su contador lo desfalcó, lo dejó en la ruina y tuvo que regresar a los escenarios para recuperarse económicamente. Hizo una gira muy importante el año pasado. Hay un álbum y un video muy recomendables que se llama Leonard Cohen in London. Maravilloso realmente, porque además trae una banda impresionante de músicos y hace un recorrido por toda su obra, todas estas canciones llenas de poesía y de sensualidad y de cachondería, y conserva esa voz ronca y grave y tan íntima, el gran Leonard Cohen. Es un disco totalmente recomendable. Tenemos que hacer un programa sobre Leonard Cohen en alguna ocasión, seguramente lo haremos. Pero bueno, ahí estamos con otros canadienses, con canadienses mucho más jóvenes que Cohen, gente que está haciendo en este momento muy buena música en el Canadá, en diferentes partes de ese país. Y pues vamos con dos bandas, pues más, ¿cómo les llamaríamos? Más rockeras, no sé cómo llamarlas, pero también, tampoco diría yo que rock light, pero digamos que un rock un poquito, quizá ligeramente más comercial, pero no digo que sean grupos pop, ni mucho menos, pero sí serían un rock un poquito más accesible si ustedes gustan. Es el caso de Hot Hot Heat y de Tokyo Police Club. Hot Hot Heat es un grupo no tan nuevo. Ellos surgieron en 1999 en la ciudad de Victoria, en la Columbia Británica, y han ido evolucionando. Ellos empezaron como un grupo agresivo, casi punk, y digamos que se han ido suavizando un poco y ahora pues los podríamos situar un poco quizá pues más en un punk, más a la Green Day, un poquito más con más pop. Hay quienes los han incluso comparado con My Chemical Romance, que no sé si sea una buena o una mala comparación. Y en el caso de Tokyo Police Club, es un grupo mucho más joven. Ellos surgieron en el 2005, tienen apenas 5 años de estar en el camino del rock. Y también su rock es pues muy contagioso, atraen muchísimo a un público muchísimo más joven. Ellos son de Toronto. En el caso de, como les decía, de Hot Hot Heat, son de Victoria. Estamos ante un grupo del Canadá inglés y un grupo del Canadá francés, aunque ambos canten en inglés. Y su música es rock, básicamente. No me atrevería a decirle que ellos entrarían dentro de lo que hemos estado mencionando como rock indie. Entonces, o como folk indie incluso, o como alt folk, etcétera. Hay tantas definiciones ya que es difícil saber quién es qué y qué es lo que hace cada quien. Entonces, esto de las etiquetas es muy engañoso también. Pero pues vamos a escuchar ustedes, finalmente ustedes tendrán la última palabra de si les gusta o no les gusta. La canción de Hot Hot Heat, que es de su nuevo álbum que se llama Future Brits, su quinto disco que acaba de salir este año, se llama 21-12, así se llama la canción, 21, creo que A, no sé si la arroba se diga A, arroba en inglés, at, entonces 21-12 sería el 21-12 sería el nombre de la, aquí Ángel ya nos auxilió con el nombre en inglés de arroba, 21-12, 21-12, con el grupo Hot Hot Heat. Y la canción de Tokyo Police Club se llama Break Next Beat. El nombre es así como muy agresivo y el grupo es bueno, es un rock no demasiado agresivo, pero tampoco cae en el pop facilón, ni mucho menos. Entonces vamos directamente con Hot Hot Heat. y con Tokyo Police Club. To be back. Bad years are done and esto fue Hot Hot Hit con 21 at 12 y Breakneck Speed con Tokyo Police Club, dos bandas canadienses, digamos, más simplemente rockeras, a veces no traían tanto en esto que se dan llamar indie. Y es el caso de la siguiente banda, pero antes de hablar esto me gustaría hacer una rápida reflexión. En este mes que el programa no estuvo, también se han dado una situación muy extraña o muy peculiar o muy dura en cuanto a muchos músicos que de pronto han caído en problemas de salud muy muy fuertes. Bueno, a nivel internacional, pues, yo creo que lo más sonado es el caso de Gustavo Cerati, que sigue pues no sé si sigue en coma inducido o no, pero pues no está nada bien. Bueno, Bono tuvo por ahí algún problema también de hospitalización, pero en México se da el caso de que hay varios músicos que han tenido graves problemas, algunos siguen incluso en esto. Bueno, el caso más viejo sería, entre comillas, la palabra viejo, el de José Cruz, de ex Real de 14, que tiene arteriosclerosis múltiple y que pues una enfermedad que es incurable y que ha seguido, a pesar de que él sigue cantando y tocando su armónica y presentándose cada que puede, pues está muy enfermo. Y luego vino el caso del señor González, que estuvo muy grave el año pasado, el caso de Alejandro Otaola, que hace muy poco tiempo también tuvo un grave problema respiratorio que lo llevó al hospital, Sabo Romo, que sufrió un infarto a unos 6 meses en Guadalajara. Y lo más reciente de esta semana, el caso de, aunque sus parientes no quieren que se maneje mucho esto, pero bueno, se conoció el problema que tuvo Alejandro Markovich, ex de los Caifanes, que tuvo y bueno, yo tengo el gusto de haber conocido a Alejandro, lo conozco a su esposa también, a Gaby, y él está también en un hospital por un problema de un tumor cerebral, que esperemos que, parece ser, por lo que me contaron hace poco, bueno, en estos días, que no va a ser necesario que lo operen, que se puede recuperar con medicamentos, ojalá así sea. Y bueno, también me entero de otra gran cantante mexicana que también tengo el gusto de conocer, el honor de conocer, que es Rita Guerrero, que tiene también un problema muy fuerte de una enfermedad terminal y bueno, se está tratando y esperemos también que se recupere. Entonces, pues sí es de pensarse esto. Por ahí creo que hay otro músico, todavía no recuerdo quién es, que también tiene algún problema. Pero bueno, ya profundizaremos un día sobre esto, sobre este problema del rock y la salud. Pero sí es lamentable que esté pasando esto en estos momentos con tantos músicos de este país, sobre todo músicos de rock. Es una cosa extraña, pero ha sucedido, digamos, de un año y medio para acá, que es excepción del caso de José Cruz, que sí es mucho más, y que ya tiene varios años con ese problema de la arteriosclerosis múltiple. Pero bueno, pues les deseamos lo mejor para todos estos músicos que mencioné, algunos ya recuperados casi totalmente, como el caso de González o el caso de Otaola, pero bueno, y el caso de Romo también, pero los demás, pues, sobre todo Markovich y Cruz y el caso de Rita Guerrero, pues esperemos que tengan una pronta recuperación y sigan cantando. Rita sigue cantando a pesar de todo, se presenta con su ensamble Galileo de música antigua y bueno, pues estaremos informados y informándoles a ustedes cómo va todo en el caso de estos músicos que muchos de ustedes siguen y con mucho más afán incluso que yo. Pero bueno, retornando al tema del programa de hoy, que es el rock del Canadá. La banda que sigue se llama Born Ruffians. Born Ruffians es quizá, aunque tampoco es un grupo nuevo, ellos surgieron de hecho en el 2002, tienen 8 años ya en el camino, pero digamos que su mayor explosión ya a nivel más popular pues se dio hasta ahora unos 4 años, por ahí del 2006, cuando salió su disco debut, que era un EP de hecho, que graban para la disquera Warp en octubre de 2006, que se llama justamente Born Ruffians, como ellos. Y después hicieron su primer LP en el 2008, que se llama Red, Yellow and Blue. Y ahora en el 2010 aparece un disco que se llama Say It, Dilo. Y es un grupo interesante. Yo ahí me recuerdo un poco a lo que está haciendo en Estados Unidos Vampire Weekend. Aunque los de Vampire Weekend son mucho más jóvenes, son chavitos de 20 años. Born Ruffians son un poquito mayores, digamos. También son 20 añeros, pero un poco más grandes, 24, 25 años. Es un trío, el Born Ruffians, los rufianes, nacidos rufianes, sería el nombre del grupo en español. Y es interesante, pero sí me recuerdan mucho a Vampire Weekend. Habría que ver quién tomó elementos del otro, o simplemente una casualidad su estilo musical. Y después escucharemos a un grupo también que sin ser tan conocido, a mí me parece una de las expresiones más finas del rock pop canadiense, que es The Deers, este grupo liderado por un músico que no tiene voz negra, la típica voz de un cantante negro, que se llama Murray Lightburn. Él tiene una voz mucho más pues como de casi como de estos chanteurs franceses al estilo de Serge Gainsbourg, así una voz más como para cantar en lo que sería como la música de cabaret, así como muy nasal, como muy suave, muy fina. Entonces, pues vamos a escuchar dos grupos absolutamente que no tienen musicalmente nada que ver, aunque los dos son originarios de Canadá. En el caso de los Deers, son de Montreal. En el caso de Born Ruffians, ahorita les digo de dónde son, porque aquí sí perdí. Son de Toronto. Son de Toronto y de Montreal, o sea, ambos son del Canadá francés. Y pues son dos canciones completamente disímbolas. En el caso de Born Ruffians, escucharemos una canción que se llama What to Say, qué decir. Y en el caso de los Deers, la canción se llama Dream Job. Y tiene hasta este tinte medio bíblico. De su álbum Missiles del año 2008. Y What to Say es una canción del año 2010, que acaba del disco Say It de los Born Ruffians. Entonces primero escuchamos a Born Ruffians con Say It y después enseguida Dream Job con The Deers. When I wake up I'm speaking slow, when I get drunk I'm speaking more, get too drunk and I don't speak at all, get too close to you and I don't know what to say. Is when I'm talking in my sleep, but there's nobody around to write it down, so it gets lost on my books and pillows. The only time you made sense was when I was talking. Oh, we had a date. chunk, one at a time. And when it comes to my, I have no hide. What to say when I'm talking to you? What to say when I'm standing there talking? Familiar. records playing the blues, and rebels take over without a clue. But they got a dream, taking someone else's fue What to Say con los Born Ruffians y Dream Job con The Dears, y ya estamos a punto de terminar el programa. Nos falta una sola canción. Nos hacemos el propósito de regresar a la normalidad de cada semana, y el próximo programa va a estar dedicado a una cantante que les va a sorprender. Ya les diré quién es. Vamos a tocar toda su música en ese una cantante nueva, por cierto, en ese programa, una cantante estadounidense. Y bueno, pues cerramos ese programa del rock canadiense con el grupo que empezamos, con Arcade Fire. Empezamos con dos canciones de su nuevo disco. Vamos a tocar la que para mí es el tema más el que más me emociona, el que más me gusta de Arcade Fire, que es Intervention, que es todo un himno de su disco Neon Bible del 2007. Y bueno, pues los esperamos aquí dentro de 8 días en La Mosca en la Radio, ya regularizados, ya en el programa número 36, a las 6 de la tarde. Les recuerdo que una media hora después de que termine el programa, más o menos 20, 30 minutos después, se retransmite este programa que acabamos de hacer. Y para que lo vuelvan a escuchar, para que lo recomienden, para que lo oigan completo, etcétera. Y pues nada más. Los esperamos dentro de 8 días. Esto es Intervention con Arcade Fire. Buenas noches. You came upon this highway. They're cutting off the phone, but tell them you're not home. No place to hide, you're fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, but nothing's on the line. Say it's money that we need, 'cause if we're only mouths to feed, I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies.